tener ya 20 años y saber lo que es la vida hasta el fondo de una copa de champán. Y decir un día basta y subir a un tren cualquiera sin querer saber siquiera dónde va. Encontrarte por sorpresa y cruzar unas palabras como dos que por primera vez se ven. Un pasillo interminable, un minuto que es un siglo y saber que estás muy solo, tú también. Fatalidad, el amor es fatalidad. Aunque a veces parezca el camino de la felicidad. Discutir después un día sin saber por qué razones y marcharme sola a cualquier ciudad. Frecuentar otros lugares pretendiendo divertirme y encontrar tan solo uno y nada más. Ir un día a una iglesia y encontrarte arrodillado, preguntarme si de veras eras tú. He notado que rezabas, que tal vez por mí rogabas. He llorado y he sentido gratitud. Fatalidad, el amor es fatalidad. Aunque a veces parezca el camino de la felicidad. Siempre es temprano, para amarse nunca es tarde, y por suerte en el amor no hay edad. Viene cuando no lo esperas y de pronto se te esfuma, pero a veces llegará a la eternidad. Fatalidad, el amor es fatalidad. Aunque a veces parezca